a mi corazón le sales debiendo. Haciendo cuentas, yo dando todo y tú mintiendo. Haciendo cuenta, las heridas de ayer ya son cicatrices. Las curé con amor, pero quiero saber por qué lo hiciste. Me dolió el corazón, estuve enfermo de amor cuando te fuiste. ¿Por qué las caricias? ¿Por qué las palabras? ¿Por qué fuiste mía si no me querías? Me diste tu cuerpo, pero no el corazón. Si estando a tu lado, estaba tratando. Pero fue mentira, fue causa perdida. Mientras tú sonríes, yo muero de amor. A mi corazón me sales debiendo. Haciendo cuentas, yo dando todo y tú mintiendo. Haciendo cuenta, las heridas de ayer ya son cicatrices. Las curé con amor, pero quiero saber por qué lo hiciste. Me dolió el corazón, estuve enfermo de amor cuando te fuiste. ¿Por qué las caricias? ¿Por qué las palabras? ¿Por qué fuiste mía si no me querías? Me diste tu cuerpo, pero no el corazón. Si estando a tu lado, estaba tratando. Pero fue mentira, fue causa perdida. Mientras tú sonríes, y yo muero de amor.